Molt bon dia a tots, són les 12:31, arranca València Abierta. Avui no tenim a Ximo, demà tampoc, el tenim en gravacions de coses xules, xules, que veureu a través de Levante Televisió molt prompte, però sí tenim a Arantxa Ferrer, com sempre. Hola, Arantxa. Hola, Sílvia, què tal? Ximo, que s'ha fet un macropont. Sí, sí, bueno, pobre, està currant, d'una altra cosa, però està currant. I jo volia començar donant les gràcies, gràcies enormes a tots els oients de la 97.7. Sempre, sempre que tenim bons resultats en l'EGM, el primer que tenim que fer és agrair. I també donar-li enhorabona a Arantxa Ferrer. Gràcies. I enhorabona per tots aquests oients que tens en un programa que és tot un clàssic, que és Música mentre treballes, i que demostra que lo bo, quan és bo, pues, pot durar, bueno, una caterva d'anys. Bueno, és un format que continua agradant, que la participació dels oients, bueno, tu saps molt bé, Sílvia, és la base de la 97.7 ràdio, i així seguim, no?, intentant que la gent es posi una sonrisa a la cara tots els dies. Clar que sí. Música mentre treballes, el programa que conduís cada matí, la nostra Arantxa Ferrer, és el programa més seguit pels valencians en esta casa, i la 97.7 ràdio, pues, que continua creixent. Ha sigut gran, sempre ha sigut gran per a nosaltres i per als seus oients, però és cert que ser la emissora independent, és a dir, traduïm, que no pertany a cap gran cadena nacional ni estem en xarxa, sinó que som, pues, això, una emissora des d'ací, feta des d'ací. Sí que és cert que formem part d'un gran grup editorial, però no de cadenes de ràdio. I ser la primera emissora independent valenciana en l'EGM, la veritat, ens dona molt de gust i tenim que agrair-lo. Gràcies, enhorabona també a Òscar Pellicer, a Ximo Rovira, a Manolo Montal i Salva Folgado, a Vicente Bau, a César Molins, a Juanma Romero, a David, bueno, a tots. A Silvia Tomás, per favor. A tots els que fan diàriament esta ràdio. Bé, a vosaltres què vos vaig a dir? Tenim moltes coses que contar avui, cites solidàries, estrenes importants que ens trauran un somriure que falta mos fa. Tenim a un gran de l'escena teatral, musical, és un artista, bé, que té una legió de fans impressionant, que ja estaven preguntant a quina hora ve a la ràdio, perquè volem saludar-lo. Bé, Daniel Diges en uns minuts estarà per ací per a presentar nou disc. Tenim actualitat fallera i moltes més coses que contar. En la carretera, paciència, és cert, llegim a través de la pàgina de Levante, el mercantil valenciano, la pàgina del diari en internet, que, bueno, dos accidents diferents, una avería i un accident han provocat certs problemes de trànsit en este matí, un xoc sense víctimes, això sí. En la eixida del túnel de Germanies ha col·lapsat la circulació en les grans vies este matí, aixina que paciència, i també l'incendi d'un autobús en la CB35 a l'altura de Paterna, a les 10:30, és una hora que ja de per si té trànsit, i amb aquest incendi també la cosa s'ha complicat, però recalquem, important, sense víctimes i sense ferits, i això és el que ens importa en este cas. Fem una pauseta i tornem per a parlar d'una estrena que ha tingut lloc fa apenes un parell d'hores este matí, i com deien, és una estrena que vol traurem-nos una sonrisa i recordar a un gran artista que ens va deixar este any. Ya tengo el regalo de Navidad ideal para todos y además me sale genial. ¿Seguro que es original? Pues sí, es el pase anual de Biopark, porque al comprar el de adulto te regalan el infantil. Vaya experiencia para todo el año. Pero lo más importante es que el pase anual de Biopark es el regalo comprometido con la naturaleza. Con un seminuevo, no te la juegues. Solo en Peugeot Ocasiones del León te lo llevas completamente revisado con la garantía y confianza de Peugeot. Además, aprovecha ofertas exclusivas en todos los modelos y ahorra hasta 1.800 euros financiando con PSA Financial Services. Solo hasta fin de mes. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. Este año, lo mejor de la Navidad no va a ser el turrón, ni el cava, ni los regalos. Este año, lo mejor de la Navidad en Nuevo Centro va a ser tu solidaridad. Tráenos algún juguete del 21 al 29 de diciembre y participa en la campaña Métele un gol a la pobreza, a beneficio de varias ONGs. Nuevo Centro, un nuevo centro solidario. Abrimos de lunes a domingo de 10 a 22 horas. Y como es Navidad, hasta el 6 de enero te regalamos una hora de parking. ¿Buscas el lugar perfecto para celebrar su primera comunión? Ven a conocer Ilunion Valencia 4, el lugar perfecto para disfrutar de amplios y luminosos salones, deliciosos menús, una gran terraza, animación infantil y muchas sorpresas más. No olvides concertar tu cita para que te mostremos el hotel y todo lo que podemos hacer para que ese día sea perfecto. Llama ya al 96-399-7400. Te esperamos en calle Valle de Ayora. No lo olvides, tu comunión en Ilunion Valencia 4. Si tú me dices... Tras 20 años de separación artística, se unen de nuevo Los Panchos en su tour Reencuentro. Llegan a Valencia, al Teatro Olimpia, el martes 15 de diciembre, a las 20:30 horas, Los Panchos en concierto. Entradas a la venta en las taquillas del teatro y en teatroolimpia.com. No te lo pierdas, Los Panchos en concierto. Te esperamos. ¿Quieres ser peluquero canino? Mascocotas abre su Academia de Peluquería Canina. 400 horas de formación práctica y teórica. Las mejores instalaciones y materiales. Academia Oficial Yves Saint Bernard, el referente en la cosmética canina. ¿Quieres ser peluquero canino? Más información en el Facebook de Mascocotas. Estem en plena campanya electoral amb indigestió de candidats, de missatges, de promeses, d'atacs dialèctics entre els líders polítics. Però què tal si ens riguem un rato de la política? Un poc de risa i no tanta indignació. S'imaginen, per exemple, un reality que consistirà en seguir al president del govern les 24 hores? Jo crec que seria un exercici de transparència tal que en la política real crec que és impossible. Però alguna cosa... s'ha fet. Esta va a ser la primera legislatura totalmente televisada. Una primicia mundial. A ver quién cojones dice ahora que yo miento. És la veu del magnífic Pedro Reyes i l'últim legat que ens ha deixat. Pedro Reyes for president, por lo menos te ríes. Ese és el títol. És un nou projecte que va néixer al cap d'este geni de l'humor, al 2012, i que avui, en format de websèrie, s'ha presentat als Cines Aragón. Volem parlar amb el seu director, amb Luis Eduardo Pérez. Hola, buenos días, Luis Eduardo. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, ya habéis hecho la presentación esta mañana en los Cines Aragón. ¿Cómo ha ido? Pues muy bien, la verdad. Pues, hemos hecho ahí un pequeño pase para la prensa y nada, la verdad que bien. Esperando a ver cómo la gente lo recibe. Es el último legado que nos deja Pedro Reyes, que no podía ser otra cosa que sacarnos una sonrisa, cosa que le agradecemos esté donde esté. Pero vamos a situarnos. ¿Cuál es el argumento más o menos de esta webserie y cómo nació? ¿Cómo se gestó? Bueno, esto se gesta en el 2012, en plena, digamos, vorágine de recortes del actual gobierno. Y bueno, a partir de ahí se nos ocurre la idea de lanzar a un presidente, a un nuevo presidente, a alguien de la calle, que decide tomar el rumbo del país, o sea, dirigir el rumbo del país, y con una consigna muy clara, que es: vamos a retransmitir las 24 horas de un presidente del gobierno. Que todo el mundo sepa qué es lo que hace, con quién se reúne, ¿y qué es lo que propone? Transparencia absoluta, ¿no? Sí. Transparencia brutal, le llamábamos nosotros. Bueno, ¿qué situaciones se dan en esta realidad utópica absolutamente? Sí. Sin hacer spoiler, pero ¿así podemos adelantar algo? Bueno, pues mira, aquí vamos a... la sinopsis, la primera, digamos que el primer día es el día de la investidura del presidente y la primera reunión con el Club Bilderberg. El Club Bilderberg se pone en contacto con el nuevo presidente porque quiere saber qué es lo que va a hacer, ¿no?, con el gobierno. De alguna manera, lo que nosotros intentábamos era plasmar, pues bueno, con esta historia, una sátira política. En este momento en el que nosotros lo hacemos, ni existía todavía Podemos, no, bueno, Ciudadanos, ni se contemplaba como una opción. Y para hacernos una idea, Rosa Díez era como la alternativa. Imagínate cómo ha cambiado la cosa. Y todavía no sabíamos muy bien qué pasaba con Bárcenas, ni con Rato, ni con los Puyol, ni todas estas cosas. Ni con nada. Erais unos visionarios. Bueno, no lo sé. La verdad que la realidad nos ha sorprendido bastante. Pero bueno, sí, la idea era sacar un presidente con un espíritu positivo, con otra forma de entender la política, transparencia y que de alguna manera no caer en la parodia del villano, en la parodia de un presidente malo, en ese sentido, sino darle a la ciudadanía de alguna manera un poco de entretenimiento y reflexión para que viesen que, bueno, que otras políticas son posibles. Era un proyecto en principio, Luis, para televisión. Había incluso cadenas interesadas en este proyecto. Sí. Bueno, nosotros cuando lanzamos esta historia es en un momento que es el 2012, en el que, bueno, pues hay un parón en la producción valenciana. Mucha gente pues nos quedamos así sin trabajo y decidimos de alguna manera, bueno, vamos a apostar por un contenido que podamos divulgar fuera, ¿no? O sea, es decir, sacarlo un poquito más allá de la comunidad valenciana. Con el objetivo ese de conseguir también trabajo y pasárnoslo bien haciéndolo. ¿Y por qué ahora? Porque ahora lo habéis retomado. ¿Es una especie de homenaje a este? Sí, totalmente. Totalmente. Esto, bueno, nosotros a partir de ese momento en el que lo intentamos mover en televisiones y, bueno, se quedó ahí en nada, decidimos pararlo. Pedro siempre, pues, bueno, me insistía de vamos a sacarlo porque, jolín, cuando el trabajo ahí que hay ahí, el talentazo de todo el equipo, y yo digo, sí, pero vamos a sacarlo para las elecciones. Entonces nosotros habíamos acordado eso, pues vamos a remontar algunas partes de los gags, algunos contenidos, refrescarlos, adecuarlos un poquito, ya te digo, a la actualidad política, pero bueno, luego pues pasó lo que pasó y no pudo ser, y entonces ahora, pues bueno, seguimos con el plan previsto, pero con uno de los contenidos que grabamos en su momento, y es, vamos a hacerle un homenaje a Pedro y que se vea este trabajo. El mejor homenaje a Pedro, yo creo que por parte de nuestros oyentes, es hacer clic en ese canal de YouTube que habéis puesto en marcha, Pedro Reyes for President, por lo menos te ríes, qué gran verdad. Y a partir de cuándo vamos a poder verlos, ver el primero, y cuántos habéis preparado, cuántos capítulos vamos a tener. Pues mira, hemos dividido el piloto original, que eran 35 minutos aproximadamente, un poquito más, lo hemos dividido en 6 capítulos, estrenamos esta noche. Y a partir de nada, en redes sociales, sobre todo en Facebook y en Twitter, pues la gente va a poder seguir esta historia. Simplemente con que busquen en Facebook Pedro Reyes for President, llegarán a la página, un me gusta ahí de estos gratificantes. Sí. Y a partir de ahí van a ir recibiendo contenidos y bueno, tenemos mucha gente nos ha ido apoyando porque, bueno, pues mucha gente quería a Pedro. Y valoraba sobre todo también su labor como cómico, ¿no? Y lo que era un referente pues para muchos otros, que son los que de alguna manera pues también nos han lanzado sus mensajes de apoyo y saludos y, bueno, apoyando ahí al nuevo presidente. Oye, os agradecemos mucho el trabajo, como recuerdo a un grande, al que más de uno hoy en día votaría seguro. Y sobre todo como terapia, con esa indigestión que tenemos de campaña electoral. Todos muy atentos esta noche. Pedro Reyes for President, por lo menos te ríes, un proyecto que viene a sacarnos una sonrisa y a recordar a uno de los grandes de la escena de nuestro país. Gracias, Luis Eduardo Pérez, y enhorabuena por el trabajo. Un abrazo. Oye, muchísimas gracias a vosotros y un saludo. Són vianants. Més de la meitat dels desplaçaments que a diari es produeixen a València es fan a peu. Per això cal ser molt responsables a l'hora de complir les normes de circulació i respectar al màxim a qui camina o passeja. No ho oblides. Tots som vianants. Ajuntament de València. Ya tengo el regalo de Navidad ideal para todos y además me sale genial. Seguro que es original. Pues sí, es el pase anual de Biopark, porque al comprar el de adulto te regalan el infantil. Vaya experiencia para todo el año. Pero lo más importante es que el pase anual de Biopark es el regalo comprometido con la naturaleza. Nada, nada, te quitamos toda la parte de abajo y listo, te hacemos un ofertón con implantes, esto no es nada. Firma, tú firma ya. ¿A quién confías tu salud dental? ¿Qué prefieres ser, un presupuesto más o un paciente? Tú eliges. Es un mensaje del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Valencia, ICOED, juntos por tu salud dental. Calidad, somos especialistas. Esta semana en A Bordo, gran surtido de marisco de calidad, gambas rayadas, cigalas, nécoras y mucho más. Rojos carabineros desde 46,95€ kilo. Bogavantes crudos, 7,99€ pieza. Anticipa tus compras de Navidad en A Bordo. Saldrás ganando. Mujer, ¿qué te pasa? ¿Qué disgusto tienes? Que tengo una boda y una comunión y con lo rarita que soy, todavía no he encontrado nada que me guste y se me echa el tiempo encima. No te preocupes, tengo la solución. Hay una tienda en Alboraya que se llama Luna y Una. Ahí encontrarás el vestido que buscas. Tienen gran variedad de modelos y estilos diferentes. Tallas de la 36 a la 60, trato excelente y precios de fábula. Además, te aconsejan el vestido que mejor se adapta a ti. Dame la dirección que voy mañana mismo. Toma nota. Avenida Usías Marc, número 14, en Alboraya. Teléfono 962-050-058. Lunayuna.com. Agrégate a su Facebook. Ya no quiero hablar. Ya se dijo todo. Duele aún mover cosas del ayer. Y si igual que tú me quedé sin cartas, ya no hay vuelta atrás. No reparte más. Va todo al ganador. ¿A quién jugó mejor? Me toca a mí perder. ¿Qué le voy a hacer? Quise ver en ti. Qué bonito, qué bien suena. ¿Cómo nos apetecía este momento musical de calidad aquí en la 97.7 Radio? Yo te invito a pensar en grandes éxitos, en canciones que han marcado tu vida, grandes éxitos de musicales, tú date tu tiempo. Pero si haces una lista de tus favoritos, seguro, seguro que coincide casi plenamente con cada uno de los cortes del disco que tengo en mi mano. Se llama Calle Broadway. Y el intérprete, pues no es cualquiera, ya lo estáis escuchando. Es uno de los artistas más completos, pese a su juventud. Eres más joven que yo, Daniel. Te lo voy a perdonar. El caso es que él empezó muy pronto a cantar, a actuar, y es de esos artistas a los que, además de admiración, normalmente les tenemos todos mucho cariño. Ese tipo que cae bien, que es un talentazo. Y no en vano, oye, que ha sido en dos ocasiones consecutivas Premio Nacional de Teatro como mejor actor de musicales. Bueno. Me estás poniendo rojo ya. No. Con esto ya yo termino la entrevista y ya me voy tranquilo. Y muchas más cosas que se me van a quedar por decir porque no vamos a quedar sin tiempo. Pero bueno, te agradecemos mucho, Daniel Dijes, que estés aquí con nosotros. A vosotros, porque, a ti. Oye, entre compromisos y compromisos, poco tiempo te queda, ¿eh? Bueno, no, hombre. Ahora estamos con toda la promo y hay que mover el disco porque es un disco que merece la pena. Y es, yo creo que es mi obra maestra, mi disco, lo que siempre he querido hacer. Y es un disco donde he estado yo ahí como productor también, diciendo cómo quería cada arreglo. Y al final ha salido algo maravilloso. Se ha masterizado en Nueva York. He tenido un equipo maravilloso de gente detrás y lo hemos hecho con muchísimo cariño. Llevamos 5 meses preparando el disco, 5 o 6 meses. Parece que es de esas cosas, de esos trabajos que salen de manera natural, que tu vida te ha ido llevando en los últimos años, tu carrera, a que tenías que hacer naturalmente este disco. Calle Broadway salió a la venta el pasado 27 de noviembre y, oye, miro las listas, ¿eh? Mm-hmm. Me voy a iTunes y veo que está Adele, sí, normal, sí, Adele está. Sí. Está Malú, que es otra de las grandes, también. Está Bunbury. Y llega al cuarto y me veo Calle Broadway, Daniel Dijes. Bueno, ¿qué se siente, Daniel? Bueno, pues te puedes imaginar, no me lo esperaba. Y además salir en Navidad en un día tan tan difícil, ¿no? El 27, bueno, el 27, el 4, eran los más difíciles ahora mismo del año. Y en un principio no nos aconsejaban que saliéramos estos días, pero yo le dije a Pedro Cervera, mi manager, también el culpable de que esto haya salido adelante, le decía, no, vamos a ser valientes, vamos a salir con todos los grandes. Y mira, al final pues con todo mi club de fans, que son la leche, compraron todos ese día el disco y bueno, pues la verdad que estoy feliz. Bueno, muy bien. Yo estoy viendo cada uno de los 14 cortes del disco Calle Broadway. Hemos escuchado el Va todo al ganador, que bueno, es una de mis canciones favoritas. ¿Ah, pero sí? Yo tengo ahí a los oyentes haciendo la lista de canciones de musicales, y a lo mejor también les sale El fantasma de la ópera, Aire, Sálvalo de Los miserables, En mi corazón de Tarzán, bueno, el Yo quiero salir de We Will Rock You. Vaya repertorio, y cada uno, Daniel, claro. Yo no sé cómo has hecho para hacer la selección, la criba. Buf. Pues entre más de 200 canciones. Llevo años ya con esta idea en la cabeza, pero tenía muchísimas canciones. Entonces me he oído musicales incluso que no conocía, pues todas las noches hasta las 4 o 5 de la mañana oyendo canciones y las mejores. Al final fuimos a por un repertorio un poquito que conocía más la gente, pero se me han quedado fuera canciones que no son muy conocidas. Hay una canción de un musical que se llama Once, por ejemplo, que es maravilloso. Ese no lo he podido meter porque no es muy conocido. Pero sí, la criba ha sido difícil, muy difícil. Pero bueno, este proyecto de Calle Broadway yo creo que da para dos o tres volúmenes más, ¿eh? Yo creo, Daniel, que sí. Descuidando la voz. Sí. Porque vocalmente facilito no es. No, fácil no es. Yo creo que los actores de musical os atrevéis con todo. Yo no sé si eso de cantar tantas veces en directo, en teatro, claro, cerca de la gente, curte y hace que pierdas el miedo a ciertas canciones. Sí, no, y además la voz se te va formando, ¿no? Según el personaje. Ahora, por ejemplo, mi último personaje ha sido Jean Valjean en Miserables, que vinimos aquí con el Palau de las Arts. Y la verdad que, claro, la voz se va haciendo como más grande, vas teniendo más graves, vas teniendo más agudo. Yo empecé siendo muy agudo, todo lo cantaba muy agudo. De hecho, mi época de algo pequeñito, todo muy agudo. Ahora canto más grave, también tengo sosa. Entonces la voz se te va agrandando, ¿no? Y aquí, en este disco, por primera vez he podido utilizar toda la voz, ¿no? Digamos. Entonces cada una de las canciones oyes toda la voz, y además cada una de las canciones dices, la de María, el nombre más bello es María, pues le he dado una vuelta y es en swing. María, y la de Fantasma, por ejemplo, es un dúo que está funcionando muchísimo, que la ha hecho en tango. Es un tango, ¿no? Es una maravilla. El fantasma de la ópera, nanán. Y está gustando un montón. Oye, ¿te atreviste incluso a través de las redes sociales a preguntar a tus fans cuál era el corte favorito del disco? Yo no sé al final si ha habido consenso. ¿Qué va? ¿Al final han quedado todas ganadoras? Sí. Bueno, no. Tenemos de single tenemos Va todo al ganador. Y bueno, pues me hacía gracia preguntarlo, ¿no? Lo preguntó mi club de fans, Daniel Digerworth. Y dije yo, me gusta esta pregunta. Y nada. Que va, Fantasma y no sé qué, tal, cada una decía. Todas acababan, los tweets acababan, pero no puedo elegir, pero es muy difícil, pero solo son dos. Mira, cómo te has, hombre, qué bueno. Una se tiene que documentar. Muy bien. Esta, sin duda alguna, era una de las más repetidas. Sí. Tu dueto junto a Ruth Lorenzo. Oye, qué maravilla. Muy bonito. Este fui yo allí a arreglarlo con Daniel Ambrojo, porque esta para mí era la más especial, porque era un cambio. Quería juntar el sonido de Roxanne de Molangus con el sonido de Fantasma. Y se hizo una fusión y al final ha salido esto. Vamos a disfrutarla. Durmiendo me cantó, en sueños fue, mi nombre pronunció, yo lo escuché. Qué vocecita, madre mía. Gracias. Bueno, oye, 27 de noviembre sale a la venta, 27 de diciembre, tuya puesta todo por los 27. Todo 7, sí. Presentación puesta de largo de este disco en Madrid. ¿Qué estáis preparando? En el Teatro Príncipe Pío. Pues estoy con ojeras y todo. Pues estamos preparando un show, realmente es un concierto, pero yo siempre que hago algo intento hacerlo diferente. Igual que el disco, quería que el concierto fuera diferente. Entonces tiene coreografías, tiene dos chicas cantantes maravillosas que son de musical de toda la vida, compañeras mías, con una banda maravillosa. Entonces son unas anticoristas que se van metiendo conmigo. Entonces hacemos un espectáculo, ¿no? Tenemos un medley con canciones de musicales también, hacemos coreografías muy Broadway. y bueno, hacemos de todo y el show la verdad es que está quedando muy bonito, ¿no? Tenemos un momento en el que el público también participa con nosotros cantando y es todo desde el humor, desde el buen rollo y desde la seriedad que tienen todas estas canciones, ¿no? Que son canciones muy grandes. Entonces yo estoy feliz, mucho trabajo. Pero muchos está... ensayos, mucha preparación. Sí, pero está mereciendo la pena. Sí, sí, sí, sí. Bueno, te perdonamos que no pases por Valencia, aunque esto todavía lo podemos negociar, porque te vamos a tener, he visto, en Aspe, en Alicante. No, o sea, pero que... pasaré por Valencia también, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí, estamos cerrando teatro. Lo que pasa es que no lo hemos cerrado a tiempo. Lo queríamos haber cerrado entre ayer y hoy. Queremos ser los primeros en saber la fecha. Pues mira, a ver si Pedro está ahí fuera, Pedro. Está sí, hablando por el móvil, probablemente sí, cerrando si la fecha. Pudiera, si nos pudiera decir la fecha, claro, porque teníamos... hemos, pero vamos, voy a venir a si yo Valencia es... Hombre, huequitos te quedan pocos en los primeros meses del 2016, no, no. Que ya los estás sí, llenando. Sí, pero, pero tenemos paciencia aquí en Valencia. Claro, claro. En Valencia yo he venido con todos los musicales, con todos, y he estado temporadas muy largas aquí. Yo amo Valencia. De hecho, yo he dicho que sería una de las ciudades para vivir. Yo me vendría a Valencia a vivir. Aquí más de... en abril, me dicen, me chivan por línea interna. Ah, en abril, ya en abril. Sí. Ah, sí, lo acaban de decir. ¿Y en qué teatro? ¿O no se sabe? No, es demasiada información, ¿no? Estamos pidiendo en directo. Vamos a dejar que en abril, en enero estará en Aspe. Es que esta mañana ya las fans estaban preguntando qué hora venías para saludarte. Y están deseando bueno. Verte directo, aunque estas fans que tienes... Son la leche. ¿Cómo te cuidan? Son la leche, son de verdad que yo me siento como un niño mimado con ellas. Sí, sí, sí, la verdad que cada cosa que pones son tan agradecidas que es la leche tener gente así, ¿no? Fans. Y además que no son de estas fans que solo dicen que son fans tuyas y ya está, y están en redes sociales, sino no. que están ahí, pero van a verte y compran el disco y están apoyándote, y si vienen hasta de Alemania, o sea, de Grecia, de repente vienen algunas por Eurovisión y tal, que no son muchas las de fuera, tampoco me voy a poner aquí, parece que vienen 500 de Alemania, igual son 3 o 4, pero hombre, es maravilloso, ¿no? Oye, Daniel, te he dado la enhorabuena por el disco, hemos hablado del disco, te doy la enhorabuena por la gira, oye, que también ha sido papá, sí, un poquito. Sí, sí, sí. Enhorabuena. Gracias. Elio te ha venido con disco debajo del brazo. Casi a la vez. ¿Cómo concilias? Porque yo no sé cómo se puede sacar tiempo entre televisiones, musicales, discos, promoción, no sé. Soy hiperactivo. Da igual. Los hiperactivos tenemos eso, que tenemos que hacer muchas cosas y al final nos cunde la vida mucho. Yo soy una persona que no duermo mucho y yo casi siempre me acostaba tarde, pues tocando el piano. Yo también compongo, aparte de esto, el disco anterior casi todo son canciones mías. Pero entonces lo que hago es quedarme con el enano hasta las 2, 3 de la mañana y luego ya nos turnamos entre mi chica y yo, ¿no? Y le disfruto muchísimo en esos momentos que estoy. Además, está ahora en un momento que se ríe de todo con 2 años, 2 meses y medio. Estás gordo, se está poniendo gordo, que come cada hora. Entonces, claro, yo estoy encantado, a mí me da vida. Yo cada vez que le miro, él y el otro de 7 años, claro, cada uno tiene su Imagínate. Punto, ¿no? ¿Son sí. fans de su papá? Sí, sí, el otro, total, el otro, estoy con el piano y viene, enséñame, papi. Entonces se pone ahí a tocar conmigo, está todo el día cantando, sí, sí, sí, sí, sale artista seguro. Bueno, enhorabuena sí. una vez más. Tienes chat esta tarde, me han dicho, sí. con los lectores del periódico de esta casa, de Levante. ¿Eres de los que contesta todo? Sí. ¿Sí? ¿En dónde? ¿En Twitter? No, en los chats estos. Tú ya sabes que la gente irá dejando sus preguntas de toda índole. Sí, suelo contestar. Sí, sí, cuando son preguntas así medio tal, también las contesto. Con coña siempre, pero sí, sí contesto. Pasa, escribe otro, que escriba más rápido que yo. Tú contestas de voz y el otro ya hace la transcripción. Sí, sí, sí. Bueno, Calle Broadway, nuevo disco de Daniel Dijes. Apenas unos 10 días, yo no sé, 10 días han pasado ya desde el 27 y ya es número 4 en iTunes, lo hemos dicho, entre Adele, Malú, Bunbury, Orozco, es decir, Daniel Dijes es un grande. Claro, dirá mucha gente, ¿qué hace este aquí? No. Claro, no. ¿Qué hace este aquí? Pero seguirá subiendo, seguro. Me dice Arancha, a ver, ¿con qué corte nos vamos a despedir? Daniel, te dejo a ti que elijas. A ver, espera. A ver. A ver, ¿con qué nos vamos? No, podemos hacer un mix de todos, pero no nos da tiempo. Mira, ahora el Sálvalo, que es muy bonito. Sálvalo, con Los Miserables estuviste aquí. Claro, además aquí en un enclave maravilloso, el Palau de las Arts, increíble. Sí, estuvimos 2 semanas y fue increíble. El número, es que claro, el dos. Pues con este Sálvalo de fondo nos vamos a despedir, Daniel. Nos hemos quedado sin tiempo, pero como vas a venir, bueno, más, pues sí. Pues te guardaremos otro. Dos horitas aquí otro día. Enhorabuena, bueno, un abrazo. Gracias a ti. Oh, Señor, óyeme. Sé que tú siempre escuchas mi voz. Quiero hablar hoy por él. Nuestra ley, tu bondad, salva. Servicios informativos. Arriben les notícies, temps per a la informació amb César Molins. Hola, César, bona vesprada. Hola, Basilia, què tal? La Comissió d'Investigació sobre l'accident de Metro València de 2006 aprova en les Corts el seu calendari de treball. Sí, en total seran 9 sessions, totes en divendres. En principi començarà a treballar a mitjan de mes de gener, és a dir, el dia 15, acabarà el 10 de juny. En cada una d'aquestes sessions intervindran 4 persones fins a arribar a les 70 compareixences. Està previst que per aquesta comissió passin, entre altres, l'expresident de la Generalitat, Francisco Camps, l'exconseller i expresident de les Corts, Juan Cotino, l'exconseller d'Infraestructures, Mario Flores, i l'exgerent de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, Marisa Gràcia. També diversos exresponsables de Radio Televisió Valenciana, com Lola Johnson, Pedro García o Lluís Motes. La Casa de la Caritat compta ja amb un nou multicentre social. Està ubicat al barri de Benicalap. Sí, este matí l'han presentat en societat, l'han presentat als valencians. Segons la directora gerent de l'entitat, Guadalupe Ferrer, es tracta d'una iniciativa pionera al nostre país. Casa Caritat també ha aprofitat exacte per tal de presentar el tercer informe de les persones sense hogar, sense llar. El document en el que es replega el perfil dels sense sostre posa de manifest la cronicitat d'este col·lectiu. Diu la directora gerent de l'entitat, Guadalupe Ferrer, que no augmenta el nombre de persones ateses en Casa Caritat, però sí, diguem que dura més en el temps i la situació d'aquestes persones i cada volta és més difícil eixir d'aquesta pobresa. La vivenda s'encareix un 2,1% en la Comunitat Valenciana durant el tercer trimestre de 2015. Sí, i en el conjunt nacional el preu de la vivenda també ha pujat, però ho ha fet més encara, un 4,5%. Segons les dades publicades avui per l'Institut Nacional de Estadística, és el major repunt des d'abans de la crisi, és a dir, des de finals de 2007. D'esta forma, encara hi ha 6 trimestres consecutius a l'alça, el preu de la vivenda ha pujat en totes les comunitats autònomes, sobretot a Astúries i a Extremadura. El gasoli s'ha abaratat, per altra banda, un 1,14% en l'última setmana i torna, per tant, a preus de fa 5 anys. Sí, és una de les bones notícies que deixa esta jornada de dijous. Segons dades del butlletí petroler de la Unió Europea, fetes públiques fa no res, litres de combustible es ven de mitjana a les estacions de servei espanyoles a 1,039 euros, una xifra que no s'aconseguia des de principis de març de 2010. Amb esta baixada, el gasoil acumula un descens del 1,24% en l'últim mes i ja es ven vora un 6% més barat que a principis de 2015, que a principis d'enguany. La gasolina no passa igual, el preu s'encarís, està de mitjana, segons les dades, en un 1,162 euros, després d'encarir-se vora un 0,5% en l'última setmana. I anem ja amb la previsió de l'horatge. Jornada, César, marcada per certa inestabilitat. No sabem si va ploure, si no, què va passar. En principi, a esta hora no pareix que siga, no? Perquè està el sol en tot l'alt, no? Però ahir també estava, jo li comentava a Ximo Romera, dic, cuidado que segons la Agència Estatal de Meteorologia, està pareix que els núvols vagin creixent poqueta a poqueta, a mesura que vaig a la vesprada, i que inclús deixen alguna goteta. Ahir les pluges dèbils sempre i ocasionals aplegaren a l'última hora de la jornada. Avui passarà dalt o baix el mateix, Sílvia. Pluges sense importància, sobretot al litoral de València i d'Alacant, el vent que bufa de llevant, de fluix a moderat, i les temperatures que avui, al contrari, gaire puixen un poquetet, ho fan entre 1 i 2 graus. Per tant, la màxima prevista a València serà de 18 graus, una situació que és molt semblant a la que tenim també demà. Perfecte, estarem pendents. Gràcies per la informació. Te sentim a les 2, César. A tu, Sílvia, adéu. Un abraç. Soy Santi Rodríguez. Los monólogos que triunfan en la Gran Vía madrileña solo los encontrará todos los sábados en la Chocita del Loro del Casino Cirsa Valencia. Consulta la programación en casinocirsavalencia.com. Tras 20 años de separación artística, se unen de nuevo los Panchos en su tour Reencuentro. Llegan a Valencia, al Teatro Olimpia, el martes 15 de diciembre, a las 20:30 horas, los Panchos en concierto. Entradas a la venta en las taquillas del teatro y en teatroolimpia.com. No te lo pierdas, los Panchos en concierto. Te esperamos. ¿Necesitas muebles para la casa de tus sueños? Ven a Muebles Casanova y serás el primero en tener lo último, porque ahora dispones de la nueva colección de mobiliario y decoración. Aprovecha las mejores ofertas de salones, dormitorios, descanso, tapicería, auxiliares. Compra ahora y paga cómodamente, sin intereses. Solo en Muebles Casanova, en Sueca, Avenida del Teular 4, izquierda, a tan solo 500 metros de la estación de tren. Más información en mueblescasanova.com. Yo con mi perro, yo con mi gato, vámonos a Povetval, las 24 horas del día, con servicio de hospital. Policlínica Veterinaria Valenciana Povetval, estamos las 24 horas del día, Avenida del Puerto 203, Povetval, la de la Avenida del Puerto. ¿Cómo mola Povetval? I 7 minuts d'esta vesprada. Continuem amb la informació esportiva i quan se'n va Ximo Rovira, jo no sé què passa, sí, sempre tenim notícies a la secció d'esports i no solen ser bones. El cas és que, bueno, jo crec que és la inèrcia d'esta temporada. L'efecte Barça no s'ha prolongat, no hi ha més que dir, i me diu Tito Pau este matí, bueno, podemos decir que al València ha perdido, darnos golpes de pecho, o podemos hacer otra cosa. Me propone el señor Bau que en lugar de hacer esto, de broncarnos, hagamos un pensamiento, como se dice en mi familia, anem a fer un pensament. ¿Y qué es el Valencia realmente? Porque al final las decepciones están en función de las expectativas que tengamos. Así que vamos a intentar aclarar con los que saben qué expectativas podemos tener con este Valencia para no ir hundiéndonos así, partido sí, partido no. Entonces yo tengo al señor Tito Bau, como siempre, señor Bau. Muy buenas tardes. También saben y mucho nuestro compañero Salva Folgado a mi derecha. Buenas tardes, Salva. ¿Qué tal? Buenas. Y también tenemos al teléfono a Vicent Gilet, redactor de Levante, el Mercantil Valenciano. Hola, Vicent, bon dia. Hola, què tal, com estem? Bueno, en cas, jo vaig a fer cas al senyor Bau, però sí que vaig a demanar-vos a tots, encara que siga un minutet de anàlisis o de conclusions del partit de nit. Comencem en Bau. Yo se lo digo rápido, para mí es un partido heredado del empate que lograste contra el Barça. ¿Qué quiero decir con esto? Que el Valencia tiene una plantilla tan justita, hizo un desgaste tan animal para empatar con el Barça, que te pudo ganar fácilmente, y el equipo ayer estaba destrozado. La prueba evidente es Enzo Pérez, que a los primeros minutos rápidamente pues se vuelve a subir una antigua lesión por el esfuerzo hecho contra el Barça, y perdimos contra el peor equipo del grupo que no había ganado un solo partido, y yo creo que perdimos, quitando el gol anulado a Mustafi, que es para mí injusto, pero perdimos de una forma absolutamente justa. Salva, quin anàlisi fas tu? Jo crec que és el fracàs del projecte Meriton en esta temporada. Meriton encerta la campanya passada, en el sentit de que l'equip va aconseguir l'objectiu que va marcar-se d'inici en el club, que era accedir a la Lliga de Campions. A la fi se va accedir en l'última jornada, és cert, hi ha molt de patiment en Almeria, però bueno, se va aconseguir l'objectiu, que no era altre que classificar-se per a la Lliga de Campions. Ahir el València cau a les primeres de canvi, en el grup més assequible, no ho oblidem, de tots els grups que estaven en xoc, en la Lliga de Campions, i entenc que és el fracàs del projecte Meriton esta temporada. Ara ja toca treballar contra el rellotge, amb molt poc de temps, amb un tècnic que acaba d'arribar i que encara no ha tingut temps tampoc per a conèixer els seus futbolistes i per a que comencen ja a adaptar-se a lo que ell es demana, que és algo ben diferent a lo que es demanava Nuno. I després també crec que és el reflexe de la política espantosa de reforços que se va fer en l'estiu, perquè com encertadament va dir Montalt en l'inici de temporada o en l'estiu, els reforços no eren reforços, eren fitxatges, però no reforçaven, no contribuïen a millorar la plantilla. Per tant, jo crec que caure a aire eliminats en Lliga de Campions és el fracàs del projecte Meriton, que és a llarg termini, ojo, però que a curt termini esta temporada ha fracassat. Company Vicent Xilet, quina anàlisi, quina conclusió fas tu del partit de nit? Pues estic d'acord al 100% en les dues intervencions, sobretot en Salva, la constatació de que és un fracàs sense paliatius. Lo d'ahir és la realitat d'un equip molt, molt tendre, molt fràgil, que en qualsevol estímul en contra se'n va avall, i ahir totes les bones intencions, tot el bon missatge que se va transmetre el dia del Barça se va esfumar en un triple gol, no? El gol mal anul·lat a Mustafi, el gol de Poitre en Bèlgica i la lesió d'Enzo Pérez varen deixar a l'equip ja sense respostes, sense cap argument. I la realitat és aquesta, que de 4 partits has perdut 6 que 6 partits has perdut 4 en el grup més fàcil, i després d'invertir 140 milions d'euros. I bueno, això parla bé de la magnitud de la tragèdia. Per a mi, sincerament, crec que en els 6 mesos que té per davant Gary Neville, en un equip tan desestructurat, que necessita pues de contrapesos de veterania i jerarquia en la plantilla, i sense comptar en una pretemporada, sincerament crec que pensar més enllà de anar pues de lluitar per la quarta plaça o intentar fer algo de profit en la Lliga Europa, crec que tot passa per intentar armar un bloc competitiu ja de cara a l'any que ve, intentar acabar este any en bones sintonies, però realment crec que estem ja davant quasi una etapa de transició en l'agravant de que has gastat 140 milions d'euros en reforços, i que és una xifra lo suficientment estimable com per a que la realitat fos una altra. Fem la pregunta que plantejava Tito Bau: què és este València? La Europa League al final era el puesto, el lloc natural de València? Ojo, és el puesto natural para mí, viendo la plantilla que tienes y viendo efectivamente lo que ha comentado ahora Xilet, pues la enorme inversión que has hecho para tener un equipo vulgar. ¿Y por qué digo que para mí la Europa League es el sitio natural? Porque es que la Champions nos queda muy lejos. El Valencia está lejos de la Champions. Tenía el grupo más fácil de toda la temporada, y es que ha sido francamente un desastre su paseo por la Champions. La Europa League es un torneo, ojo, complicado, porque hay equipos muy fuertes. Por lo menos estás en Europa, pero es que el Valencia se ha gastado dinerales en reforzar una plantilla, o supuestamente en reforzar una plantilla, que estoy seguro que le va a venir fenomenal al señor Méndez, pero que el señor Peter Lim, si ha abierto los ojos, le tiene que dar una rabia de 3 pares de congojos. ¿Tú crees, Salva, que este es un Valencia de Europa League, o ni tan sols això? Yo creo que era un Valencia de vuitens de final de la Lliga de Campions. Després del grup que li havia tocat en sort en agost, el València tenia sí o sí, independentment de reforços més o menys tendres, però sí o sí tenia l'obligació d'accedir a vuitens pel grup que li havia tocat, perquè si el València li arriba a tocar el grup del Sevilla, pues, probablement tots entendríem que haguera quedat apeat a les primeres de canvi pel potencial dels equips d'aquest grup. Però tenint en compte el grup que li va tocar en sort, després de guanyar rivals, el València tenia l'obligació sí o sí d'accedir a vuitens de final, i a partir d'ahí pues tindre sort o no en el creuament, bueno, pues ja seria una altra cosa, però havia d'estar present en vuitens de final com a mínim, sí. Què té que fer el València, qualsevol dels tres, per a salvar esta temporada? Quins són els objectius que queden per a no dir esta és una temporada perduda? A veure, Xilet, lánzate. Sí, a veure. Pues yo sinceramente insististe en la idea que había dicho antes. No creo que se pueda salvar la temporada per tot el treball que tenía que hacer, pues per que está tot en el aire, pues per a conjuntar un equip, pues que es una suma de individualitats sense caràcter i sense cohesió i sense automatismes. Això pues va fer complicat que se puguen aspirar als objectius, pues, de tornar a alcançar la quarta plaça, que l'any passat va estar molt cotitzada i que pràcticament te vas veure obligat a ratllar l'excel·lència per a aconseguir 77 punts que te dugueren a la prèvia. I crec que per el nivell actual, per el present immediat que té l'equip, va ser també molt complicat fer un bon paper en la Lliga Europa, tenint en compte, a banda, pues que possiblement els rivals que te toquen en setcents de final siguen més difícils que els que no has pogut superar en esta fase de la Lliga de Campions. Realment, jo crec que el repte ha de passar per intentar armar un bloc competitiu. Pense que esta és una plantilla molt mal reforçada, però també molt poc treballada, que el nivell pot ser superior al que s'ha mostrat, i bé, pues és això, és intentar endreçar pues el barco i veure pues fins on pot plegar, però te vas a deixar molts punts pel camí i van a vindre més dubtes i més desil·lusions. Va ser una reconstrucció lenta. Sí, yo es que estoy prácticamente de acuerdo con Chilet. Yo creo que el Valencia no ha hecho un equipo de Champions. Posiblemente sí, lo que dice Folgado, que el grupo que lo había tocado era el más asequible. Pero es que, ojo... Hombre, el día que aquí en el sorteo estábamos todos emocionados viéndonos ya. Es que, sí. Démonos cuenta que hasta ayer el Zenit, que no es nadie en Europa, llevaba 5 de 5. Ganados, y lo mirábamos con envidia, y no con envidia, yo lo miraba con recelo porque sabía que iba a perder contra el Gante. Es decir, te lo has dejado todo por el camino, y sobre todo es la imagen, pero no ya la imagen de la Champions, que también, sino es la imagen unida de Champions y Liga. Este Valencia jugó algún partido bueno, ese que jugó en Vigo, me parece que ganó por una diferencia arrolladora, que fue una casualidad, y todo lo demás está siendo un desastre. Crónica. Sí, inclús els dos partits que has guanyat en esta curta edició de la Lliga de Campions varen ser molt, molt justets, patint molt i probablement inclús mereixent l'empat més que la victòria. Claro, y tienes jugadores muy, muy jóvenes que les falta mucho para llegar a estar en la élite. Ya no te digo la Liga de Campeones, te digo la Europa League, incluso para estar en el cuarto puesto de la Liga Española. Son chavales para ir formándose. La media edad del Valencia es tan excesivamente joven y tan excesivamente cara que ese es un problema realmente enorme el que tiene el Valencia ahora mismo. Pero el Valencia... Claro, eso el sitúa... Por lo caro, no por lo joven. O sea, eso más que culpables, el sitúa prácticamente en víctimas als jugadores, porque, bueno, se ha fet una inversió desmesurada. També, pues, el missatge que per intentar justificar pues que és un equip molt jove, que és una plantilla pues pensada al llarg termini, pensada per al futur, pues no casa ni és justificable. ni se pot dir una cosa d'aquestes, pues, tenint en compte que t'has gastat els milions que t'has gastat i que ha de ser també una realitat que s'ha de mostrar ja en el present i això no apareix per ningú lloc. El València no pot ser una cantera de jugadors cars, perquè claro, l'entitat del València... Yo es que lo que le quería comentar a Chile y un poco al València en general, aprovechar estos micrófonos en general, es decir, ¿vamos a hacer un equipo competitivo? Sí, vamos a hacer un equipo competitivo. Pero el planteamiento que es hacer un equipo juvenil en base a pagar 15, 20 millones de euros por futbolistas de medio pelo, que es lo que que eso es lo que ha hecho el Valencia. Pero es que el Valencia en el pasado sí que ha mostrado pues ejemplos de buena gestión al por ejemplo cuando se fichaban a jugadores del estilo del perfil del Piojo López que eren també pues varen vindre en una edat molt semblant a la que pues estan venint ara molts futbolistes, però primer tenia preu de possible promesa emergent, claro. I després estava rodejat en una plantilla millor estructurada, pues que tenia els seus contrapesos de veterania, de jerarquia, que són futbolistes com en anys anteriors Carboni, Duki, Changlomà, que servien també com a mestres per a facilitar, claro, per a facilitar aquesta projecció futura. Ara per ara en el València no n'hi ha espais dins de la plantilla que puguen fer servir a aquests joves jugadors per a progressar. Antes de dar paso a Folgado, que lo tenemos aquí, yo te iba a comentar un tema sobre el Piojo, que efectivamente estaba rodeado de gente que le hacía crecer, pero no olvidemos que el Piojo se tiró un año o dos que no era nadie en el fútbol español. ¿Por qué? Porque un futbolista necesita un tiempo para crecer, necesita un tiempo para madurar. Piojo luego nos encantó, pero al principio no queríamos... Pero es un jugador. Pero no puedes juntar a 10 jugadores que necesitan tiempo. No, si yo lo que me estaba refiriendo es que cuando llegó el Piojo lo queríamos despachar, porque se comía la valla corriendo todos los días. No lo soportábamos. Y en base a los compañeros que tenía, en base al tiempo que tuvo, fue creciendo uno. Pero si es uno entre 11, tenemos un problema. Si són 11, tenim més problemes todavía. Salva, jo te volia llançar, si vols comentar... No, a mi m'agradaria també dir que... No m'agradaria que la derrota d'eliminacions nublara un poc també la raó, vull dir. Estem parlant de que hi ha molts futbolistes joves, però bueno, ahí també hi ha futbolistes que tenen molt de recorregut en la Lliga i en el València, que igual són futbolistes sobrevalorats. És probable, però hi ha futbolistes que tenen molt de recorregut, com Parejo, com Javi Fuego... con Fegulí, que ahir no estava, con Negredo, Alcácer és jove però ja té un recorregut i una trajectòria en l'equip, vull dir, no està la plantilla tan... El Xile tanca la porta. No, és que estan així descarregant un camió. El castillo del terror, vaig que estigues. Sí. Vull dir, hi ha futbolistes de quall en la plantilla com per a fer les coses millors. Altra cosa és que després no tiren del carro o no porten cap endavant ells l'equip, o no agafen aquesta responsabilitat de conduir a l'equip cap endavant, no? Parle personalment especialment de Parejo, no? Futbolista amb un recorregut important, amb una trajectòria important, capità de l'equip, que ahir em dona la impressió de que torna a amagar-se i que en... Ayer cuando cambian a Enzo Pérez por lesión y modifican la posición de Parejo, efectivamente desaparece. Bueno, pero mete igual que siga porque él modifica la posición. Vull dir, es un futbolista que no puede estar a expenses de que el cambien de posición. Vull dir, ell es el capitán y ella debe tirar del carro. Y a més es que está tan dota técnicamente que amagarse con Samaga en más compromisos, fundamentalmente compromisos, yo personalmente no lo entenc. Y es ser que ahir, después de la lesión de Enzo, ella es veu perjudicat perquè estava jugant bé per davant de la defensa i quan el canvien al lloc de Enzo i passa Fuego, l'equip cau. Però bueno, és que este futbolista té tanta qualitat i l'oferís tan poquetes voltes i per a mi no ha lluit mai en cap partit compromès, que parlem de la joventut de la plantilla i de reforços, però és que estan, com per exemple Parejo, per a mi ells fracassen estrepitosament. Uh-huh. Bueno, no, sobretot és que no se pot negar pues, si s'ha evidència de que hi ha futbolistes que sí que tenen ja una trajectòria, ja pues, un historial dins de l'equip pues, que els hauria de fer assumir, agafar uns uns altres galons, però que van més enllà inclús de la pròpia capacitat futbolística que puguen tindre. Estem parlant ja també d'uns intangibles, pues, de caràcter, de lideratge, de inclús, com en Argentina diuen, pues, de ser uns futbolistes canxeros, que se contagien, sí, en l'ambient, i això avui per avui en un partit, ahir va quedar molt palès en un partit com el de nit, pues, que veus que com Mestalla reacciona després del gol de l'empat del Zenit, veus també, pues, la falta de protestes, inclús en un arbitratge, pues, que va anar minant la moral tot el partit, i veus, pues, que a l'equip li falten esos intangibles de caràcter, de lideratge, de mala llet ben entesa, que, pues, que això també entra dins de la planificació d'una temporada, d'una plantilla, i això avui per avui, pues, el València sí que pot tindre jugadors que per qualitat i ja també per anys puguen assumir ese rol, però que si no ho acaben de desenvolupar és perquè, pues, es falta ese guai. No sé si estàs d'acord, Xilet o Folgado, però jo és que ese esfuerzo brutal que ayer le suponíamos que iba a hacer el Valencia en el partido de Liga de Campeones, yo creo que lo hizo contra el Fútbol Club Barcelona, y eso ayer le dejó totalmente asfixiado. Hombre, yo creo, no sé. Yo vi al equipo asfixiado, roto, casi al empezar, El equipo está trencat, evidentment passa factura el partit que fas davant el Barça, però si vols competir en Europa, estàs abocat a acostumar-te a tindre aquest tipus de situacions i que no te passen factura els compromisos del cap de setmana en el següent compromís de Lliga de Canvi. Una cosa més, jo crec que ahir Gary Neville, que s'equivoca en moltes coses, dona canxa a futbolistes que probablement físicament no estaven per a participar del partit. Sí, jo a banda... Negredo no està per a participar del partit, encara no està físicament preparat. Javi Fuego no estava físicament preparat per a tornar. I probablement Mustafi tampoc estava 100%, independentment de què hi marca, i li anul·len un gol que era a totes llums legal. Els futbolistes li demanen estar, com després jo li vaig entendre a Gary Neville, i ell diu, bueno, pues voleu estar, aneu a estar. Però ell tenia que haver valorat, ell, Boro, el seu germà, preparador físic, metge, etc., si estaven o no per a participar, perquè excepte l'efecte gaseosa de l'entrada de Negredo, que va ser més la resposta del públic que no la resposta que el futbolista va oferir sobre el camp, pues Negredo se va quedar ahí, en un no res. Fuego no està, perquè Fuego no està, i ve d'una lesió, probablement ahir no estava, y yo creo que Mustafi se presenta ir tampoco. Yo es que lo que veo es que contra el Barça se hizo un esfuerzo enorme porque hay entrenador nuevo, muchos futbolistas quisieron dar un paso al frente, posiblemente todos antes de tiempo contra el Barça sabían que el entrenador no estaba, pero estaba viéndolo desde el palco y se dejaron la piel, ojo, persiguiendo el balón, que es lo que más cansa en el mundo del fútbol, porque el Barça te dominó el partido, el Valencia le plantó cara, asfixiado. Y luego, efectivamente, estoy de acuerdo con Folgado, que hubo jugadores que dieron un paso al frente en su periodo de recuperación, de forma prácticamente milagrosa, para agradar al nuevo técnico. Las ganas de agradar existían. Yo trobo comprensible que Gary Neville vaya repetiendo un equipo, porque teniendo en cuenta toda la presión y la exigencia de resultados inmediatos, igual la vía más curta siga anar apostant per un 11 inicial prou definit, pues que vaig agafant ràpidament conceptes, automatismes i puga rendir en el més immediat present. L'altra cosa és que més que inclús que el València acabarà exprimit contra el Barça, que sí que va ser aixina, ahir crec que no va ser una qüestió de no córrer, sinó que se van fer molt dolentes eleccions. És un equip que va córrer però sense un propòsit definit, sense ordre, pues, sense una conjunció d'un bloc, pues, que sapa lo que ha de jugar. Va ser tot, pues, un poc com la frase que va immortalitzar Tosac, de pollo sin cabeza detrás de una patata caliente. Sí. Va ser un equip molt molt ansiós, que no se li pot no se li poden reprochar les ganes o l'esperit, que és algo que s'ha recuperat respecte a Nuno, però fa falta un guió, fa falta saber què som. Y un poquito de madurez. Efectivamente, por ejemplo, ayer cuando la gente de Mestalla aplaude porque ha marcado el empate del Zenit contra el Gante, parece que le quieren dar aire a los futbolistas, y los futbolistas lo que les entra es un siroco, porque no dominaban el balón. No daban un pase bien. Se volvieron medio locos en ese momento. Y ahora os faccio una pregunta más difícil. ¿Qué se salva de este Valencia? ¿Y ya materia prima para construir algo desde lo que tenemos? Pero a mí sí que ya materia prima, totalmente. Yo creo que sí. ¿Qué se salva ahí? Jaume Domènech. Se salva el Travolta de no ser per Jaume Domènech, que ahí la desfeta es brutal. La guerra se vota una golechada. Al Travolta te haguera pintar la cara un rival inferior, que no obliden, como abans apuntaba Bau, que té historia, té trayectoria importante en França, pero que en Guany pues está una zona de no ningú en la Lliga francesa, y que no había guanyat ningún partido en la Lliga de Campeones. Yo, del partido ahí, salve a Jaume Domènech. Algún detall de Cancelo cap amunt i poqueta cosa més. Vicent? Sí, jo crec que en matèria prima ja per a jugar altra cosa i que el rendiment siga un altre. Cal recordar de temporades anteriors pues que Djukic i Pellegrino també començaren de manera molt, molt dolenta, i que l'equip pràcticament en les mateixes peces va acabar la temporada en un bon rendiment, en una curva ascendent, i crec que se pot repetir esa tendència, però bueno, sobretot hi ha que trobar referents de lideratge, de jerarquia dins del vestidor, i a partir d'allí pues, començar a reconstruir l'equip. No sé si aprofitant també el mercat de fitxatges i fent una reflexió també Meriton sobre la planificació de la plantilla que ha dut fins ara, probablement es puga també plantejar la possibilitat de fitxar pues, jugadors com fa un parell d'anys varen ser, per exemple, en el perfil de Seydou Keita, pues, que ajuden un poc pues, a la plantilla a trobar més caràcter i a definir-se millor com a equip i com a bloc. Yo veo que el Valencia no tiene un futuro estupendo, pero sí tiene un futuro, y por lo menos tiene un orden al que aferrarse y al que afrontarse. Yo veo mejor a este Valencia, con perdón, en la Europa League, en la UEFita, que en la Liga de Campeones, que creo que le queda excesivamente lejos, y creo que Gary Neville tiene por delante un reto, y es conseguir conjuntar todo eso raro que tiene, pero que es lo que tiene hoy en día. Ens intentem il·lusionar amb aquest titular de Levante de Guide, que era l'Europa League. Ojo, una UEFita en el Liverpool, Nápoles, United, Dortmund, no sé, una victòria en estos equips pues, també mos podia donar l'alles, no sé, és il·lusionant, no? Salva, tu fas mig somriure i dius ja... Bueno, no, evidentment, quan caus de la Champions a l'Europa League, pues has de plantejar-te guanyar-la. Pitjor haguera sigut quedar eliminat i no tindria absolutament res. Has d'afrontar la teua realitat, i la teua realitat avui en dia te diu que has de disputar l'Europa League. Bueno, pues a disputar-la. I respecte a lo que comentau i acabe ja del futur, Meriton i l'Aihun mai ha amagat de que este és un projecte a llarg termini, i sempre que han tingut opció ho ha subratllat, i de futbolistes jovens, i de confiar en els jovens. Bueno, pues algun dia els jovens mauraran. Paciència. Bien, yo creo que de Singapur al futbol europeu hay que abrir un poquito los ojos, hay que ver un poquito más allá, y sobre todo, uno, que te fichen bien, que no te fichen caro, que te fichen con conciencia, y puedes hacer un equipo joven, pero con raciocinio. Bueno, companys, Vicent Gilet, redactor de Levante, el Mercantil Valenciano, gràcies per acompanyar-nos en València Abierta. Un abraç. Gràcies a vosaltres. Salva Folgado, que te sentim esta nit. Gràcies, company. Un plaer, adeu. Vicente Bau, demà més, a la una, més o menys. Un plaer, adeu. Adeu. Mírate es el nuevo single de Antonio Orozco. Reserva ya en iTunes Destino, su nuevo disco, y consigue temas en primicia. Hola, soy Carlos, y durante un tiempo estuve asistiendo a talleres en Casa Caridad, comiendo en su comedor social y durmiendo en su albergue. Fueron tiempos difíciles, muy difíciles. Hoy, después de 2 años, he vuelto a Casa Caridad, pero esta vez para hacerme socio. Seguir reinsertando en la sociedad a personas y familias en riesgo de exclusión social. Ese es nuestro trabajo. Hazte socio. Casa Caridad, la ONG del pueblo valenciano. Ya tengo el regalo de Navidad ideal para todos y además me sale genial. ¿Seguro que es original? Pues sí, es el pase anual de Biopark, porque al comprar el de adulto te regalan el infantil. Vaya experiencia para todo el año. Pero lo más importante es que el pase anual de Biopark es el regalo comprometido con la naturaleza. Mediterráneo, eventos y banquetes en Albal. Ya puede reservar sus comidas y cenas de empresa, Navidad y Nochevieja en el teléfono 96-126-3299 o en la web mediterraneoeventos.com. Mediterráneo, eventos y banquetes. Carretera Real de Madrid sin número, Albal. Ja la sintonia del temps de falles així en la 97.7 Ràdio. Avui li hem donat vacances a Leo Marín, però no hem pogut abandonar la possibilitat de parlar amb el que més sap de falles i afortunadament ho compartís sempre a través de Levante, el mercantil valenciano. Moisés Domínguez, buenas tardes. Buenas tardes. Ala, ya te has pasado con lo de eso, pero bueno, bien, vale, gracias. Hoy es mi día de sustituta, entonces yo me encargo de hacer la pelota a todo el mundo. Ya me doy cuenta, ya me doy cuenta, ya. Sí. Luego cuando vuelvo a producción me pongo ya más dura, ¿eh? Perfecto. Y es cuando dices que no tengo ni idea de fallas, cosa que siempre he tenido a gala. Efectivamente. Bueno, Moisés. Entonces, nada, bueno. ¿Por dónde nos hace pasar la actualidad fallera, Leo, en Levante, que Fuset pide a los Ratpenat que su concurso esté abierto a todos los llibrets de la ciudad, un encuentro muy esperado entre Pere Fuset y el presidente de los Ratpenat, que bueno, cada uno dijo lo que pudo, pero la cosa quedó en tablas, ¿no? Sí, correcto, más o menos, efectivamente. Mira que es complicado el tema de la lengua y mira que complicado es el tema en la lengua, en las fallas, y mira que es complicado también saber respetarse unos a otros. Viene a colación a que ni por el hecho de hablar, y es mi opinión, para eso me contratáis, el hecho de hablar el valenciano o aceptar el valenciano de la Real Academia de Cultura no te hace un blavero, ya lo diré yo, intolerante, ni hablar el valenciano de la Academia Valenciana te hace un catalanista recalcitrante. Y el problema es que muchos de los que opinan y muchos de los que llevan representatividad o una cierta representatividad en el mundo de las fallas reducen al debate a ese simplismo. Uh-huh. En medio de esta sinrazón y de unas cuantas estupideces que seguramente se leen de vez en cuando, pues bueno, tenemos ahí un tenemos, no, tienen ellos, ya se apañarán, que para eso están. Ya me contaré encima que el problema lo tuviéramos los medios de comunicación o nosotros. Bueno, las instituciones tienen ahí un entre comillas problema, y es que digamos la principal manifestación de poesía festiva que hay en la ciudad, que es el concurso de llibres de falla de los Ratpenat, pues bueno, nunca hemos acabado de tener claro a qué juega el concurso, es decir, si todos compiten en igualdad, es decir, si las dos tendencias, la normativa y la no normativa, compiten en igualdad de condiciones, si los que escriben de una manera salen, o sea, ya directamente no participan porque creen que no van a tener ninguna opción, es decir, los normativos, si el jurado que está en ese concurso dice, madre mía, unos a otros por aquí fuera con él, como eso no está claro del todo, y habría que empezar a mirar gibret por gibret y participante por participante, pues bueno, esta reunión lo que de alguna manera viene a decir entre líneas o entre lo que queramos interpretar es, Ratpenat, tú recibes muchísimo dinero por parte del ayuntamiento. A mí me gustaría que este concurso todos tuvieran igualdad de condiciones. ¿Tú me puedes garantizar que todos tengan igualdad de condiciones? y entonces a partir de ahí, pues seguramente, yo creo que es una partida un poquito larga. Yo creo, yo por lo que detecto es que el futuro, digamos, de las ayudas a los RATPENAT van a estar muy en, muy condicionadas a que todo el mundo tenga las mismas oportunidades. ¿Me he explicado? Perfectamente. Además, independientemente de que nuestras apetencias o nuestra tendencia del valenciano esté más cerca de un lado que del otro lado. Pero es cierto que si un concurso, aunque lo firme RATPENAT, está dentro de una estructura oficial, tiene que tener igualdad de... El concurso no es oficial como tal. Concurso único, concurso oficial institucional, entendámonos, es el de Luz del Valenciano, el Llibres de Falla, que hace la Generalitat. Uh-huh. Vale, esto es una entidad privada que organiza el concurso. Pero es verdad que cuando tú das una cantidad bastante generosa de dinero en materia de subvención, estamos hablando de solamente el ayuntamiento, creo recordar que son 55.000 euros, cuando tú lo insertas dentro de la liturgia general, es decir, los premios los das junto con el resto de premios de falla, etcétera, etcétera, pues bueno, se le exige o se le reclama esa, efectivamente, es decir, no es oficial, pero de alguna manera como si lo fuera. Porque el ayuntamiento no genera su propio concurso de Llibres de Falla, entendámonos. Es una absorción del concurso de una entidad privada. Entonces, efectivamente, como tú dices, esa cierta oficialidad obliga, por lo menos a los que mandan ahora, les obliga a tener una vigilancia sobre la totalidad de las tendencias. No digamos encima, estamos hablando de la tendencia reconocida por el Estatuto de Autonomía, que no gustará más o no gustará menos, pero es la que hay. Entonces, ya te digo, yo creo que va a haber un observatorio, de alguna forma, en ese sentido. Ahora, si los que escriben en valenciano de la Academia Valenciana no presentan obras, tampoco nos quejemos. Claro, claro, ahí está. Si luego todos los únicos que presentan son RATPENATistas, pues lógicamente, o sea, RATPENATistas, realacademicistas, lógicamente los premios les irán a parar a ellos. Entonces ya te digo, yo casi te diría que tampoco me extrañaría que hubiese hasta un jurado paralelo, ¿sabes? También me gustaría a lo mejor que los RATPENAT en ese caso pues dijera, oye, vamos a meter que el ayuntamiento meta también algún miembro de jurado. Sería una, ¿sabes?, opción. No sé, o yo como jurado, como ayuntamiento, a lo mejor lo habría dicho, que no sé si lo habrán dicho, lo dudo, pero bueno, es decir, oye, alguien, yo puedo meter a alguien en este jurado, ya que te doy la mortera de dinero que te doy, porque eso ha pasado, por ejemplo, en el concurso de teatro en lengua valenciana. Ajá. Y se ha asumido un concurso que está patrocinado este año por la Academia Valenciana de la Lengua. ¡Ay, la lengua! ¿Cuántos quebraderos de cabeza nos da después de tanto tiempo? Y dices, Moisés, que no sabes de fallas, pero si tienes hasta propuestas. Bueno, hay otra, en este caso fueron unos premios, los premios de la interagrupación de fallas, que ahí también el discurso del presidente, o sea, dio jugo y titulares. Me recuerda, el discurso me recordó a ese lema que aparecía en Twin Peaks de fuego, camina conmigo. Sí, algo así. Fue duro. ¿Te acuerdas? Fuego camina conmigo, pues, madre mía, es que cada renglón era este renglón era mejor que el siguiente, sí, y sí, mejor que el otro, ¿eh? Sí, o sea, sí, sí. Dejó mensajitos. Cuyón, sí, sí, qué barbaridad. Bueno, ¿qué hay de jugo ahí? ¿Qué hay de postureo? ¿O realmente es el sentir de la mayoría de fallas? Vamos a ver, la sociedad fallera no se puede pretender que sea que sea totalmente diferente a lo que es la sociedad general. Y en las fallas hay todo tipo de sensibilidades. Te dirán, y con cierta dosis de razón, que hay una determinada sensibilidad mayor en el mundo de las fallas que en otros mundos. Por ejemplo, que en el mundo universitario, por ponerte uno. Ahora, que la preocupación del fallero de base sea absolutamente esa, yo también tengo ciertas dudas. Que seguramente los que mandan ahora en el ayuntamiento y en los poderes públicos deberían ser conscientes de esa sensibilidad, también. Que seguramente se han vertido muchos comentarios ofensivos hacia el mundo de las fallas comparándolos con reservas espirituales del tardo franquismo, pues seguramente alguno habrá sobrado también. que es excesivo el discurso del presidente de Interagrupación, también te digo que también, que creo que tampoco es para tanto, sinceramente. Que la nueva Junta Central Fallera está dando unas cuotas de participación en determinadas cosas, a lo mejor mal planteadas, pero que está ofreciendo participaciones que hasta ahora no se daban, también. La Interagrupación, que no olvidemos, ojo, que la Interagrupación no está elegida por los falleros de a pie, ¿vale? También tengámoslo claro, el fallero elige al presidente, el presidente elige al presidente de la agrupación y el presidente de la agrupación elige y los presidentes de la agrupación eligen a los de la Inter, es decir, esto es una elección piramidal, no es como la del ayuntamiento, que donde el elector sí que ve si pone Alfonso Novo, Pérez Fuset o Pilar Bernabé, por decirte los primeros nombres que me han venido a la memoria. Tampoco pienso yo que haya que arrogarse el pensamiento genérico de los falleros, pero también hay que respetar a ese grupo de presión o de opinión que representa a esa base de las fallas. Están obligados a entenderse. Las posturas intransigentes por un lado y por el otro no son buenas consejeras. No nos podemos encebollar por detalles de importancia menor. Pero también tenemos que escuchar a todos. Es que la palabra que voy a decir no me gusta, pero bien, espero bien, que me la perdonéis. Sí, me gusta cómo hace pipí la perrita. ¿Se puede decir ese? Vale, pues, de todos modos ya lo he dicho. Me gustaría que la relación entre el ayuntamiento y la interagrupación de fallas como fuerza altamente cualificada y de la interagrupación con el ayuntamiento fuera mejor de la que hay en este momento. Pero para ello tienen que poner las dos partes. Te garantizo, y eso sí que es opinión y no me cabe la menor duda, de que ninguna de las dos partes está en posesión de la realidad absoluta. Ni el discurso del presidente de la interagrupación, ni lo que pueda pensar el concejal de fiestas. Sí. Y mal andarán la relación entre las fallas si esto deriva entre una guerra entre ayuntamiento y presidentes de agrupación. Esto pasa siempre que llega alguien nuevo al juego. Al final tiene que haber un periodo de aclimatación, sí, que es el que está viendo. Sí. Y, hombre, como tú dices, están condenados a entenderse. Están condenados a entenderse y por la cuenta que les trae. Yo esta virulencia no la vi cuando llegó el PP, porque el PP y en concreto Alfonso Grau fue mucho más hábil en ese sentido. Sí que la vi cuando llegó Unión Valenciana. Había un encoñamiento mucho mayor. O sea, y de hecho las asambleas eran muy parecidas porque había una oposición en las asambleas y unos movimientos políticos en la asamblea. Yo me estoy retrotrayendo en este momento a hace 25 años. Yo estoy viendo situaciones muy parecidas a las de hace 25 años. Y me gustaría que fueran mejores, sinceramente te lo digo. Pero ya te digo, no le puedo dar la razón ni a unos ni a otros totalmente. Y algo sabremos en la próxima asamblea de presidentes, en la que hay varios detalles a hablar y varias cosas a mirar, en las que seguramente el talante de unos y de otros quedará retratado. Efectivamente. Bueno, nos queda un minuto, Moisés. También hay actualidad fallera. Están los jurados de los Belenes visitando y en teoría yo creo, no sé si esta noche todavía les dará tiempo a verlos. Yo soy un firme defensor de los de libre diseño de categoría A, que a lo mejor no tienen tantas cascaditas y cosas esas que son muy chulas también, pero claro, el libre diseño, como te deja rienda suelta la imaginación, es muy bueno, muy bueno. Yo recomiendo ir a ver, así, puestos a ver algo, yo empezaría con el libre diseño. Yo iría a Ana Jordana, iría a San Vicente Marvá, iría a Doctors, iría al Mercado del Cabañal, iría a Giorgeta Ross de Corella y alguno que otro más. Sinceramente estaría atento a nuestro grupo, que vamos a dar inmediatamente los premios para coger una rutita, igual que vamos a ver las fallas de sección especial y parecidos, ir a ver también los belenes galardonados, que seguro valen la pena. Todos pendientes de la información de Moisés en Levante, el mercantil valenciano. Moisés Domínguez, gracias por estar con nosotros, aunque sea por teléfono, y te esperamos la semana que viene. Se nos hace muy corto siempre, qué barbaridad. Vaya, nos falta tiempo. Hasta ahora. Bueno. ¿Buscas el lugar perfecto para celebrar su primera comunión? Ven a conocer Ilunion Valencia 4, el lugar perfecto para disfrutar de amplios y luminosos salones, deliciosos menús, una gran terraza, animación infantil y muchas sorpresas más. No olvides concertar tu cita para que te mostremos el hotel y todo lo que podemos hacer para que ese día sea perfecto. Llama ya al 96-399-7400. Te esperamos en calle Valle de Ayora. No lo olvides, tu comunión en Ilunion Valencia 4. ¿Necesitas muebles para la casa de tus sueños? Ven a Muebles Casanova y serás el primero en tener lo último, porque ahora dispones de la nueva colección de mobiliario y decoración. Aprovecha las mejores ofertas de salones, dormitorios, descanso, tapicería, auxiliares. Compra ahora y paga cómodamente, sin intereses. Solo en Muebles Casanova, en Sueca, Avenida del Teular 4, izquierda, a tan solo 500 metros de la estación de tren. Más información en mueblescasanova.com. Ven y pescar, ven y pescar, ven y pescar. ¿Qué? ¿Te vas a pescar? ¿Qué pescar? Me voy con Pluto al hospital veterinario Ven y Pescar. ¿A tu perro le gusta ir al veterinario? ¡Buah! ¡Le encanta! En el hospital veterinario Ven y Pescar, además de tener los últimos avances científicos y urgencias 24 horas, el trato es de lo más cariñoso, ¿verdad, Pluto? Ah, y hasta tienen sala de espera para gatos. ¡De lujo! Hospital Veterinario Ven y Pescar, porque tu mascota es un miembro más de la familia. Avenida Constitución 68, Valencia, 963-483098. Quédate un segundo aquí a hacerme compañía. Y quédate tantito más, quiero sentirte mía. Y abrázame. Abrazarse es una fuente de salud, de energía, de vida, de felicidad. Y ser solidarios también lo es, y ahora los abrazos se unen a una causa solidaria que necesita de nuestra atención, y aquí en Valencia Abierta siempre prestamos atención a lo importante. Y es que abrazos y mucha ayuda es lo que necesitan miles de familias en España que tienen algún nene en casa con alguna enfermedad neurológica. Estas enfermedades neurológicas suponen un gran impacto sociosanitario, muy grave, tanto para la sanidad, por la falta de investigación, como para las familias que necesitan de nuestra ayuda. Y en Valencia se está gestando algo importante para este próximo 12 de diciembre. La gala Abrazos. Busca ese hashtag y te informarás. Pero ahora escucha, quédate con nosotros, porque Rosa Valenzuela, directora general del Centro de Investigación Translacional de Medicina Genómica y especializada, bueno, en definitiva, Innomedics. Ella, Rosa, está con nosotros. Hola, Rosa, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, lo primero de todo, agradeceros la oportunidad de poder contaros este proyecto solidario. Muchísimas gracias. Hombre, por supuesto, siempre está abierta la 97.7. Rosa, yo lo que quiero es que cuentes a nuestros oyentes qué es este proyecto solidario de abrazos. A ver, empiezo haciendo una introducción. Uh-huh. Nosotros pensamos que lo importante de la ciencia son las personas. El trabajo de la ciencia no solo está en los laboratorios de los centros de investigación. Después hay un trabajo tedioso, muy necesario, que es hacer llegar estos resultados de la investigación a la sociedad, y es aquí donde más colaboraciones se necesitan. Es entonces cuando las iniciativas como la campaña Abrazos toman relevancia, pues despiertan compromiso y complicidad de muchos y ayudan a que este proceso se acorte, creando esa red de colaboración solidaria entre políticos, personas del mundo del arte, la cultura, el deporte, científicos, médicos y familias. Como tú muy bien has dicho, la campaña solidaria Abrazos se pone en marcha para recaudar fondos para la investigación en enfermedades neurológicas. Existen más de 150 enfermedades neurológicas de naturaleza progresiva. En su mayoría provienen de origen genético y más del 50% aparecen en la infancia. Uh-huh. Existen más de 60.000 afectados en toda España. Son enfermedades crónicas que generan gran discapacidad y afectan al sistema nervioso y a los músculos. Y cuando algo funciona mal en una parte del sistema nervioso, es posible que se tenga dificultad pues para moverse, para tragar, respirar, y también puede haber problemas con la memoria, recordar o aprender, o con los sentidos, ver, oír, hablar, o el estado de ánimo, reír o llorar. Entonces, esta discapacidad tiene una implicación sociosanitaria muy importante. La mayoría de las enfermedades neuromusculares generan una carga económica muy alta, tanto para el Estado como para las personas que las padecen y sus familias. Uh-huh. Y otro dato importante es que la mitad de las enfermedades reconocidas como raras son de origen neurológico. Esta escasa prevalencia condiciona que la investigación alrededor de las enfermedades neurológicas raras sea limitada y los tratamientos en la mayoría de los casos inexistentes. Los pacientes que las sufren tienen necesidades especiales, muchas de ellas pues todavía no cubiertas. Y aunque en los últimos años se ha producido grandes avances terapéuticos, lo cierto es que la investigación de estas enfermedades sigue sin ser prioritaria. Y aquí nace la campaña Abrazos. Hemos invitado pues en redes sociales a participar con fotografías de personas abrazándose para elaborar un gran álbum solidario que cuenta ya con imágenes de muchas partes del mundo, simbolizando la fuerza de la amistad, la solidaridad por encima de las barreras y prejuicios sociales y reivindicando más investigación en las enfermedades neurológicas, en especial las que afectan a los niños. Sin ciencia no tenemos futuro y todos hacemos ciencia. Sin el compromiso y apoyo de toda la sociedad, este futuro se hace más complicado de construir. Y la ciencia somos todos, así es que hay que abrazar a la ciencia, hay que abrazar al futuro y hay que abrazar a las personas y a la solidaridad. Y por eso os invitamos y os esperamos este 12 de diciembre, sábado, a las 6:30, en la gala solidaria Abrazos, y esperamos que nos deis muchos abrazos solidarios. Esa es la cita, el día 12 de diciembre, en el Auditorio Municipal de Alboraya. Un poquito, Rosa, sobre el programa que habéis preparado, ¿qué se va a ver allí? Sí, el programa está dirigido por una coreógrafa valenciana y bailarina que se llama Charo Gil Mascarell, y se ha dividido en tres bloques. Vamos a tener una actuación de danza contemporánea que se llama Abrazos, especialmente diseñada para esta gala. Luego Esther Mortes tiene un proyecto solidario muy bonito que se llama Ballet Vale Más, que está especialmente dedicado a niños y niñas con problemas neurológicos, y son ellos los que nos van a bailar, y va a ser una actuación muy bonita, muy emotiva. Después tenemos un divulgador científico, Mariano Collantes, que nos explicará pues cosas de la ciencia pues de una forma divertida. Uh-huh. Y después tenemos un grupo de jazz, Alma Blue, pues que nos va a tocar, va a interpretar algunas de las piezas más conocidas. Aproximadamente tenemos una hora y media de gala y esperamos, lo hemos hecho con bastante ilusión, esperamos que os guste mucho. La gente va a disfrutar preparándolo de la gala, sí. Absolutamente, pero también va a disfrutar de una realidad, y es que esos 5 euros de entrada, que es prácticamente simbólica, van directamente destinados a la investigación de estas enfermedades neurológicas, que repetimos, afectan a miles de personas en España y que se detectan sobre todo a edades muy tempranas, en niños, que todos conocemos algún caso. 5 euros a través de Servientrada, pueden adquirir esas entradas, pero Rosa, también hay una fila cero, una cuenta para poder aportar un granito de arena, tanto particulares que nos estén escuchando o empresas que quieran colaborar en esta campaña solidaria tan importante. Eso es. Tenemos la fila cero para los que no puedan venir, pues puedan contribuir con esos 5 euros. Y tenemos una cuenta para recibir también el micromecenazgo, que se llama pues para la gente que quiera invertir o empresas que quieran patrocinar. Cualquier ayuda es buena. Nosotros vamos a seguir con la campaña solidaria Abrazos. No acaba en la gala, o sea que nos ponemos a disposición de quien quiera informarse y quiera colaborar. Hay muchas formas de colaborar. Tenemos una paginita que hemos puesto en Facebook que se llama Gala Solidaria Abrazos, por si la gente quiere pues ver información o incluso enviarnos esas fotos con abrazos. Uh-huh. Y sí, cualquier colaboración es bien recibida. Necesitamos mucha ayuda pues para seguir investigando, sobre todo en las enfermedades raras, neurológicas, sobre todo ahí. Y al final se demuestra que en este país somos muy solidarios, Rosa, y siempre acudimos a estas llamadas. Eso, lo dicho, la gala Abrazos, la cita es el día 12 de diciembre en el Auditorio Municipal de Alboraya, pero esta campaña Abrazos no termina ahí, seguirá. Nosotras, Arancha, que está a los mandos técnicos, y yo, ya hemos compartido ese abrazo con el hashtag Gala Abrazo. Hemos visto que hay abrazos de todos los países del mundo, la verdad es que es una barbaridad, y seguiremos compartiendo esos abrazos y esa ayuda en la medida que podamos. Gracias. Bueno, pues, Rosa, muchísimas gracias. Un abrazo. Muchísimas gracias a vosotros y seguimos hablando. Venga, un abrazo fuerte. Hasta luego. Quiero sentirte mío. Señoras y señores, este sábado a las 6 de la tarde vuelve a iluminarse el pabellón de la Fonteta con la Liga Endesa de Baloncesto. Con la Liga Endesa de Baloncesto. Consigue tus entradas desde 15 euros para el duelo de la jornada. Valencia Basket, Montaquit Fuenlabrada. Con el patrocinio de Caixa Popular. Más información en valenciabasket.com. Ven y siente la cultura del esfuerzo. Arriba el moment de despedir-nos i ho fem amb tot un himne per a commemorar una efemèride trista, evidentment, perquè tal dia com avui, a 1941, ens deixava un dels grans de la música soul. Un himne, diguem, este Sitting on the Dock of the Bay de Otis Redding, que ens fa arribar a les 2 d'esta vesprada. Gràcies per continuar fidels a València Abierta. Tornem demà a partir de les 12:30. Sitting in the morning sun, I'll be sitting when the evening comes.